quiero que resta la cumbia. No, solamente vamos a las raíces, al root de la música. Yo pienso que la cumbia, como cualquier otro género, pertenece al barrio y pertenece a los negros, ¿verdad? Y mezclamos ritmos, freestyle de ritmos, corta, sencillo. ¿Sos DJ? No, tengo el control, cuando quiero apretar play y cuando quiero apretar stop. Yeah. conmigo, pajarito.